Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, les invitamos a todos a mantener una actitud positiva durante este día. El abrazo grande para aquellos que están solitos, solitas, y los que están acompañados también para ustedes, esperando que ustedes puedan reproducir también un saludo afectuoso con las personas que comparten en cualquier lugar, en su casa, en la tienda, en la calle, en el bus, en cualquier lugar. Siempre la motivación para tener una autoestima arriba, arriba como siempre. Quiero compartir con ustedes un mensaje de Pío Baroja que dice que hay cosas que merecen ser recordadas y otras que deberían estar en el cajón del olvido. Mantenga en buena forma su archivo de momentos agradables y los tragos amargos retrocederán. La memoria es un gran casillero en el que unas piezas ocupan el lugar de otros. Así como la desgracia hace discurrir más, la felicidad quita todo deseo de análisis. Por eso es doblemente deseable. Con esto, pues, vamos a continuar nosotros en nuestro programa. Y hoy vamos a compartir con ustedes una serenata. Esa serenata especial que la vamos a compartir con el trío Identidad, que esperamos que ustedes la disfruten. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas de Florilegio Musical Ecuatoriano, yo estoy muy emocionada y, como les anunció al inicio del programa, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con el trío Identidad, integrado por Erika, René y Ángel Aguirre, toda la familia Aguirre presentes para el día de hoy saludar a todos ustedes como siempre en esas serenatas de la mañana. Una agrupación que tiene aproximadamente 6 años y que ha tenido que atravesar algunos procesos de cambio, y qué mejor que este grupo esté integrado pues por jóvenes y que todos los miembros de la familia prácticamente, y que nos van a contar aquí todos esos inicios, ese vínculo hacia la música ecuatoriana y todos los géneros musicales. Bienvenidos a todos ustedes, y empiezo con usted, Ángel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, un placer nuevamente estar aquí en Florilegio del Pasillo. Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical Ecuatoriano. bueno, es un orgullo estar nuevamente aquí. Me agrada estar en esta radio porque se comparte solo música nacional y es algo que me motiva a seguir adelante. Escuchar siempre esa música, escuchar en la radio, es para mí un orgullo. Entonces, por eso es lo que me encanta estar aquí. Erika, la más pequeña quizá de la casa, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es muy lindo volver aquí porque yo recuerdo que cuando tenía unos 10 años también nos presentábamos con mi papi mismo, con mi ñaño aquí, pero hace ya mucho tiempo, pero igual recuerdo con música nacional siempre. Entonces, siempre es un gusto volver a la casa. ¿Y qué dice el papi René? Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes a Radio Casa de la Cultura y a usted, licenciada Laura Ríos. Para nosotros es una satisfacción tremenda estar aquí en Radio Casa de la Cultura. Ya lo visitamos anteriormente en los domingos de Casa Abierta. Mis hijos tenían el apelativo de los jilgueritos del Ecuador. Se llamaban los hermanos Aguirre Cruz, pero el apelativo era los jilgueritos del Ecuador. Eran unas voces maravillosas, eran espectaculares cuando tenían 8 añitos y 10 añitos. Vamos a escuchar música y al regresar vamos a preguntar a René cuál es ese secreto para ser jilgueros en toda la familia. ¿Qué nos van a ofrecer, Ángel? Bueno, a continuación, un pasillo un poquito movido. Es raro escuchar eso, pero es un pasillo alegre que se titula Noches de Niza. Y si usted puede allá en casita, agarre su pareja. Aquí está, el trío Identidad. Thank you. escuchábamos en vivo aquí al trío Identidad. Una vez más, les anunciamos que este trío está integrado por Erika, René y Ángel Aguirre. Erika en el violín, René en la guitarra y Ángel en el requinto. Y ahora sí, voy a recibir ese testimonio de René. ¿Qué se hace? ¿Cómo es posible que todos los hijos puedan hacer música y, obviamente, pues interpretar diferentes instrumentos musicales? Bueno, es algo hereditario, algo que viene en los genes, porque nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve una agrupación folclórica, el grupo folclórico Peujal, tuvimos la oportunidad de trabajar aquí en la Casa de la Cultura. Entonces nos enviaban a diferentes provincias de nuestro querido Ecuador. Y eso han heredado mis hijos, pero lo han hecho de una manera científica, de una manera técnica. Culminaron sus estudios en el conservatorio y están sacando la licenciatura en la Universidad Técnica de Manabí. René, ¿cuántos hijos tiene usted? Dos maravillosos hijos. Dos. Erika y Ángel. Erika, esa experiencia, usted desde muy niña, pues estar vinculada a la música. Como dijo mi papi, o sea, fue hereditario, porque mi papi nos inculcó desde niñitos la música. O sea, yo recuerdo que un día estaba cantando y mi papi me escuchó y de pronto ya estábamos formando el duente con mi hermano, que él obviamente empezó mucho más antes que yo. Entonces, para mí la música ha sido siempre mi vida. No conozco prácticamente otra vida que más que la música. ¿Qué dúo conformaste con tu hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Era precisamente Los Jilgueros? ¿Sí? Los Jilgueros. ¿Qué edad tenías tú y tu hermano cuánto? Cuando inicié, creo que tenía 7 años. Cuando ya empezamos como a salir más, o sea, ella ya tenía 8 años. ¿Y saliste en algunos escenarios? Sí, aquí justo en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, ya. Y fuimos con el maestro Edgar Palacios a algunos lugares. Nos llevó a Cuenca, nos llevó, o sea, presentaciones en otras ciudades. ¿Acompañada de tu violín o había...? No, yo empecé solo con el violín a los 11 años, ajá, ya cuando entré al conservatorio. Ángel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, igual lo mencionaron mi hermano y mi papi, de que la música desde pequeños hemos tenido, creo que en la sangre. Igual me comentan, porque yo la verdad no me acuerdo, que a los 5 años, creo que es 4 o 5 años, me había presentado junto con las hermanas en Mendoza. Mendoza Suasti, creo que sí, Mendoza Núñez, y había compartido escenarios desde pequeña edad con ellos. Yo la verdad no me acuerdo, que ni siquiera podía hablar muy bien, pero ya me había subido a un escenario a cantar ya. Y luego poco a poco me fui, mi papi me fue introduciendo ya poco a poco en la guitarra, en ese hermoso instrumento, y poco a poco fui aprendiendo el requinto, que ahora lo estoy tocando ya. ¿Ese instrumento es el que más te ha llamado la atención? Sí, en realidad, no, todos los instrumentos de cuerda me atraen la atención. Cada instrumento tiene un sonido diferente, a pesar de que todos son de cuerda, ¿no? Cuerda pulsada, en este caso la guitarra, el requinto. Pero tienen un sonido, no sé, que logra transmitir sensaciones que yo creo que otros instrumentos, o sea, es mi caso, ¿no? Que otros instrumentos no lo logro transmitir. Entonces, con la guitarra, con el requinto, son instrumentos muy, muy cercanos al cuerpo de uno. O sea, uno transmite todas las vibraciones de uno, todos los sentimientos a través de las cuerdas. Entonces, por eso me encantan estos instrumentos. Ángel, bueno, hemos escuchado que este instrumento logra transmitir esas sensaciones que quizá uno ni siquiera se lo piensa, ¿no? Uh-huh. Pero quisiéramos conocer cómo te motivas para mezclar tanto la poesía de las canciones en ese instrumento. O sea, en realidad, como dije, o sea, todo lo que... Bueno, lógicamente yo ya he escuchado las letras de las canciones y todo, lógicamente, ¿no? Entonces, yo ya me imagino la historia en mi mente de un amor frustrado, de un amor imposible, de un amor que no se lo puede alcanzar, o a lo mejor también de un amor que se lo está compartiendo. Porque la música nacional, y el requinto en este caso, transmite eso, justamente el amor. Casi otros sentimientos no transmiten mucho, la alegría también, pero el amor es uno de los instrumentos que más transmite en este caso la música nacional y en este caso el requinto. Entonces yo me imagino en eso, en un amor, en una pareja, en la familia, y fácilmente me sale todos esos sentimientos a través de las cuerdas. Yo les invito a ustedes, amigos, amigas, a escuchar al trío Identidad, y al regresar, pues vamos a conocer cómo ha sido su época en la escuela, el combinar también con las clases en el conservatorio y ahora esa experiencia en la universidad. El siguiente tema que vamos a escuchar es un pasacalle que se titula Leyes del Amor. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Si es que les muerde la envidia y les amarga el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor, invocando nuestro nombre guambrita del alma como una oración. Flor, invocando nuestro nombre, guambrita del alma como una oración, invocando nuestro nombre, guambrita del alma como una oración. Ahí estaba las leyes del amor para compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué alegría, qué satisfacción poder, a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, revivir estos momentos agradables, esos espacios de la música popular ecuatoriana. Y ahora sí vamos a conocer la experiencia, la combinación de las clases de la escuela, del colegio, y de tener que dedicar también a tiempo completo ese espacio en el conservatorio de música. Bueno, yo creo que fue una etapa muy linda también de nuestras vidas. Bueno, mi experiencia personal es de que siempre que tenía buenas notas en el conservatorio, tenía malas notas en el colegio. Y si tenía buenas notas en el colegio, tenía malas notas en el conservatorio. No podía, lamentablemente, a veces mucho combinar eso. Claro que sí, logré graduarme en las dos cosas, pero mi afición siempre, o sea, mi vida siempre fue la música y era lo que más me inclinaba yo. Pero fue una etapa, como digo, muy linda. Teníamos que entrar desde las 7 de la mañana al colegio y llegábamos tipo 7, 8 de la noche a la casa, cansados, fatigados un poquito por tanto ajetreo que teníamos, pero en realidad las clases del conservatorio, en vez de fatigarnos, nos daban ánimos. Las del colegio sí un poquito molestaban, pero las del conservatorio eran unas materias muy hermosas que hasta ahora las recuerdo, y recuerdo a mis profesores, recuerdo a mis compañeros, que hasta ahora algunos de mis amigos, o sea, algunas de mis compañeros siguen siendo mis grandes amigos, porque uno a través de este mundo de la música se consigue gente muy valiosa, gente muy muy chévere, gente de buen corazón. O sea, la música abre ese tipo de puertas que yo creo que a lo mejor otras carreras no lo pueden hacer. Entonces, para mí fue una etapa maravillosa de mi vida. Pues ya me contestaste. Yo quería saber si es que de pronto en alguna ocasión dijeron basta. O sea, termino con una cosa y empiezo con la otra. Vamos a recibir ese testimonio de Erika. Bueno, en mi caso, igual fue, era cansado, ¿no? Ir al colegio. Yo directo, como estudiaba en el 24 de mayo, yo solo me pasaba una cuadra y ya estaba en el conservatorio, y tenía que estar ahí casi todo el día. Pero en mi caso no tuve problemas con las notas de ninguna de los dos. Pero o sea, a mí igual me encantaba la música, siempre me ha encantado la música, pero yo sí, o sea, cuando terminé el colegio y el conservatorio, ahorita estoy estudiando también en la universidad, estoy estudiando comunicación social, entonces todavía sigo haciendo malabares entre las dos cosas. Felicitaciones y mucho éxito. Miren, un músico también como comunicador social espectacular para poder hacer estos programas con mucha técnica, como debe de ser. Y voy a preguntar también a René. Él nos decía, mis hijos ya lo han estudiado la música, lo han hecho ya en el conservatorio. Y él nos decía, yo hice música porque lo llevo en los genes, lo he derivado hacia mis hijos, pero aprendí música al oído. Sí, precisamente. Es que yo tuve una gran escuela dentro de mi hogar. Mi papi era uno de los mejores requintistas de aquí del país. Demos el nombre. Sí, Ángel Aguirre. Como el nieto. Sí, era. Pero lamentablemente, como sucede en la mayoría de los casos de los artistas populares, no tuvo el apoyo de las diversas instituciones culturales, y más su arte lo dedicó, digámoslo, en forma a agrupaciones pequeñas. ¿Su padre le motivó para que usted aprenda a tocar la guitarra? Claro, como tocaba, mi padre era excelente, era una maravilla. Pero nunca me enseñó mi padre, porque dijo que no quiero que mis hijos sean borrachos, porque daba la casualidad que a mi hermano mayor le había enseñado a tocar la guitarra y se hizo borracho. Pero mi padre nunca tomó una gota de licor. Entonces, ¿usted recuerda algún nombre de la agrupación que formó su padre? Sí, claro, el trío Simón Bolívar. Era un excelente trío. Estaba conformado por Nelson Guaña, segundo Guaña, el que hace guitarras, ¿cómo es? En el Machangara. Es el ya nos soplaron por acá el señor Núñez. Señor Núñez. Formaban un trío excelente. Y don Ángel Aguirre, obviamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron con el maestro Guaña? A mi padre le buscaba el segundito. Siempre le buscaba, le iba como segundito, siempre era acompañante. Le buscaba para que los serenos, para presentaciones. Estuvo alrededor de unos 8 años con mi papi. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo más de nuestros invitados del día de hoy, Erika René y Ángel Aguirre del trío Identidad, que nos acompañan y que están aquí en vivo para ofrecerles un buen repertorio de música popular ecuatoriana a través de este su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Y otra de las melodías con las que vamos a llegar hasta sus hogares, ya saben, como siempre, abriendo las puertas de su casa, las ventanas de su casa, para que entren todos esos ecos de estos hermosos instrumentos, como nos decía Ángel, para escuchar esas sensaciones, esas emociones que se puede transmitir a través de la música. La siguiente melodía es... Bueno, es un hermoso vals que se titula Alma, Corazón y Vida. Al trío Identidad, y yo creo que ellos se merecen esos aplausos desde allá, desde donde ustedes nos acompañan a través de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a conocer también todas esas expresiones que ellos nos puedan dar respecto de la música. Y hay algo que hemos venido abordando, les cuento a ustedes, Erika, René y Ángel, que se dice que la música tiene que ir en constante cambio, nos decía el maestro Mario Godoy, porque la juventud también tiene otras inclinaciones, otra imaginación, hay el surgimiento de nuevos instrumentos o quizá nuevos géneros musicales. Otros, en cambio, opinan que la música ecuatoriana debe mantenerse igual, con la misma esencia de una década de los 40, 50, 60. ¿Qué nos pueden decir ustedes como jóvenes? Bueno, yo creo que debería ser una combinación de las dos, porque si es que se le mantiene tal como era antes, es cierto, los jóvenes como que ya no se interesan por la música ecuatoriana. Pero por otro lado, nosotros también tratamos de recuperar eso, que la gente, que a los jóvenes les vuelva a gustar la música ecuatoriana, pero no lo hacemos de la misma manera. Por eso es que combinamos de instrumentos, en este caso el violín, y nosotros somos jóvenes igual, entonces, nosotros tratamos de darle una especie de frescura a la música. O sea, no le hacemos tan como antes, pero tampoco tratamos de quitarle esa esencia que tenía de antes. Entonces yo creo que se debe hacer una combinación para que la música tampoco pierda lo que, o sea, su, como, bueno, lo que era antes. Ángel. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi hermana, es eso, ¿no? O sea, la música no tiene que perder su esencia, tiene que haber una combinación. Hay nuevas alternativas que he venido escuchando. Están mezclando música con jazz, música con blues, música nacional me refiero, ¿no? Hasta incluso rock con música nacional. Hay algunas cosas que la hacen bien. No puedo criticar eso, pero hay algunas cosas que en cambio se sale ya completamente de la música. O sea, ya no es música nacional eso, porque pierde completamente su esencia, justamente como decía mi hermana, y ya no se parece nada a lo que era nuestra música. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, eso digo, que se tiene que hacer innovaciones para que llegue a la nueva gente, a los jóvenes, porque es así, o sea, lamentablemente así es el futuro, así se tiene que hacerlo para que pueda llegar. Pero como dijo mi hermana, hay que hacer con combinaciones y sin ir a los excesos. O sea, no se puede perder esa esencia de la música nacional, se tiene que mantener algo para que se pueda decir, todavía soy ecuatoriano y todavía tengo música nacional. René, usted acaba de escuchar a sus hijos y yo no sé si usted tiene la misma opinión o cree usted que se debe mantener la música con la esencia que la hicieron nuestros músicos. Si bien ustedes saben que antes era una guitarra, que se sumó el requinto, ahora nos cuenta Ángel que se suman otros instrumentos para darle un poco de frescura. Entonces, René, usted tiene la palabra. Yo comparto plenamente con mis hijos. Hay que darle nuevos aires a la música, pero respetando su originalidad. Es decir, que no se puede hacer de un albazo, hacerle una tecnocumbia. No se puede hacer de una tonada, cambiarle, como dijo Angelito, a rock. Entonces tenemos que respetar lo que nuestros músicos, nuestros poetas hicieron. ¿Cómo vamos a cambiar un poema tan hermoso como Rosario de Besos? A ponerle otra letra. y que le desdibuje totalmente el sentido del poema, o el poema de Medardo Ángel Silva, el más famoso que tiene. Entonces, no podemos hacer eso, tenemos que respetar la originalidad, pero como les digo, hay que rejuvenecer a la música a través de nuevos aparatos y a través de las voces jóvenes de los artistas ecuatorianos. Nosotros, en nuestro caso, tenemos compañeros músicos jóvenes que son parte de la agrupación. Ahí está, está Alfredo Amaquiña, que toca el bajo, Juan Carlos Valladares, que toca el sintetizador. De igual forma tenemos al Javier Sangucho que nos acompaña con la batería. Entonces es hermoso compartir con, y todos son jóvenes. Yo estoy compartiendo con ellos, estoy aprendiendo algo de lo que, bueno, de lo que me queda todavía de mi vida. Y creo que le queda para mucho más, porque esas cosas, ese ejemplo que puede brindar el miembro de la familia, en este caso el padre, pues es maravilloso, y que sus hijos lo sepan asimilar. Hay otra de las cosas que siempre se escucha de respecto de la música popular ecuatoriana, y la gente opina, no hay gente que haga creaciones nuevas, que escriba poesías, que le pongan música. Ángel y Erika, ¿ustedes han pensado hacerlo? Sí, bueno, en realidad sí lo hemos pensado, y bueno, mi padre también tiene unas composiciones de su parte, o sea, que hemos tocado también. O sea, sí lo hemos hecho también. Pero, como le digo, o sea, como estamos surgiendo ahorita, estamos tratando justamente de hacer resurgir a la música, porque ya cuando uno se está arriba, se puede promocionar una nueva canción, porque lamentablemente cuando se está surgiendo no se puede todavía promocionar una canción nueva, porque en música nacional lamentablemente no se da tanto ese apoyo para poder sacar una nueva canción. Pero, o sea, en nuestro caso sí, igual también sí he hecho composiciones con nuevas técnicas de composición en la música, pero he hecho para orquesta sinfónica. Entonces he dado también mi granito, mi aporte a la música nacional, todo relacionado a nuestro ámbito nacional. Eso también es importante, pero ¿qué pasa si esas nuevas producciones? Yo sé que nos acabas de decir que mientras no puedas estar arriba en ese cenit, no hay la oportunidad también de hacer brillar otros temas musicales, quizá porque nos falta un poco de que los medios de comunicación o los escenarios, o que la gente pueda contratar para que se escuche siempre esos temas musicales y puedan llegar a ser famosos como fueron ciertos temas, porque hay muchos que se grabaron y muy pocos se los conoce. Entonces, yo no sé si ustedes en este momento, les hago la cordial invitación a ver si es que tocamos esa canción del padre, de esas nuevas producciones en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Apuesto a que sí. Mira, Laurita, le digo una cosa. Estaba preparado para dos voces, es decir, cuando cantaban los dos. Entonces tenemos que hacer nuevos arreglos para son nuevas tonalidades. O sea que no voy a tener ese gusto. Sí. Hagámoslo. No. Precisamente una composición que lo hicimos. Lo estrenamos aquí en Radio Casa de la Cultura, aquí en el Festival del Pasillo. Tuvimos la oportunidad y fue un éxito total. Aproximadamente es unos cuantos años. 15 años. Imagínense. Entonces estuvimos ustedes aquí en el Festival del Pasillo, nos hicieron la cordial invitación y los estrenamos, los discos, las composiciones, música y letra de nosotros. Pues pero qué ya, alegría. Pero no va a haber un espacio grande, al contrario, va a ser un espacio o corto tiempo, y lo vamos a hacer llegar a usted con mucho cariño. Bueno, pues por esta vez les vamos a perdonar que no escuchemos esa canción de hace 15 años, pero en otra oportunidad. Siempre hay oportunidades para poder escuchar nuestra música, y nos vamos con el repertorio que ustedes han preparado. Bueno, a continuación queremos dedicarles a todos los radioescuchas de un ritmo que también es bastante bastante olvidado, ¿no? Que es hasta incluso difícil de pronunciar, que se llama, es un capisca, ¿no? Es un mosaico de capiscas. Es un ritmo muy alegre que, como le digo, se ha olvidado bastante en las fiestas, en las tradiciones, porque se lo ha olvidado este ritmo, pero nosotros queremos rescatarlo y con mucho cariño para todos ustedes. Del trío Identidad, que lo integran, pues bueno, ustedes ya escucharon que son aproximadamente 6-7 personas que integran este trío Identidad, pero hoy nos acompaña Erika, René y Ángel en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre en vivo y en directo para compartirlo con ustedes en este fin de semana. Vamos a preguntar a Ángel, después de haberle escuchado, dice, este es uno de los ritmos capisca, que está desapareciendo, que quizá muy poco se lo identifica. Y respecto de esto, mucho también se dice que el capisca es igual al aire típico. Y usted que ya es un gran estudioso de la música, a ver qué nos puede decir. ¿Tienen algo de parecido o no en cuanto a tonalidades? O sea, en realidad son muy parecidos los ritmos. Como dije, bueno, hay un pequeño estudio que se hizo sobre esto, justamente sobre los ritmos ecuatorianos. Es que, bueno, vamos a echarle la culpa lamentablemente a los guitarristas. Pero dicen de que antiguamente estos ritmos se respetaban bastante, es decir, había esa diferenciación del ritmo. Lo mismo ocurre con el albazo también. Al albazo y hay otro ritmo más, el aire típico, no me acuerdo, hay un ritmo más. Saltashpa. Creo que es algo así. Entonces, lo que pasaba es de que cuenta la historia, ¿no? Y está justamente esto que los guitarristas en los serenos quedaban, poco a poco fueron perdiendo ese toque que daban antiguamente, nuestros antepasados daban, y lo tocaban así nomás, y tocaban y fueron perdiendo ese ritmo que había anteriormente. Entonces dicen, ¿no?, nos echan la culpa a los guitarristas, porque, como les digo, al momento que salían a sus serenos, ellos fueron poco a poco eliminando la diferencia rítmica que había entre estos ritmos. Pero lógicamente son ritmos diferentes, pero que comparten un ritmo, eso sí, pero son ritmos diferentes. Ritmos diferentes, aunque ustedes cuando lo escuchan, pues hay una pequeña diferencia por ahí que nos va marcando en cuanto a tonalidades. Y algo que quiero complementar, y que nos había dicho Mario, si es que ustedes estuvieron muy atentos en la entrevista del pasado fin de semana, y en cuanto a la investigación, también se dice que la bomba era un poco un cambio, una degeneración de lo que es el ritmo del albazo. Y tengo razón, creo que por acá me dice sí, efectivamente. Y sí, sin duda, se ha ido respetando cada uno de estos ritmos ecuatorianos, como la bomba, el saltashpa, el capisca, aunque, claro, ahora no vamos a entrar en discusión, pero ustedes saben que el saltashpa, según algunos investigadores, no es ningún género musical, mientras que para otros sí lo es. Entonces, ahí ya solamente nos queda saber cuál de los investigadores tiene o no tiene la razón. Pero nosotros hoy estamos alegres, contentos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir con ustedes más música. Y hay otra de las melodías que comparten con nosotros, el trío Identidad. No sé si, ¿cuántas tengo? ¿Una, dos? ¿Todavía? O sea, tengo, dicen, hasta cuando yo quiera. ¿Cuál es la melodía que vamos a escuchar? Este sí no es olvidado, ¿no? Porque este lo escuchamos diariamente, creo yo. Es el ritmo que más ha perdurado en nuestra historia. Es tan hermoso que este ritmo, que hasta incluso los colonizadores, o bueno, no sé cómo decirlo, españoles, ellos vinieron y tuvieron que adaptarse a nuestra música. Es algo tan hermoso este ritmo, que ellos tuvieron que adaptar todas sus composiciones, tuvieron que adaptar a este ritmo, ya que nuestros indígenas no permitían que desapareciera este ritmo. Entonces, con mucho cariño, un San Juanito, un mosaico de San Juanitos. Mañana, mañana, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cuculí. Mañana, mañana, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cuculí. Palomita encantadora, tu paloma parte ya, y te pena porque sabe que tal vez no volverás. aquí. Al verme sola y triste, ay, ¿qué será de mí? Palomita encantadora, tu paloma parte ya. Y te apena porque sabe que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu paloma parte ya. Y te apena porque sabe que tal vez no volverá. René y Ángel, bueno, y ahora estaban cantando en esas voces René y su hija Erika, y bueno, acompañados del requinto de Ángel Aguirre. Yo quiero enviar un saludo cordial y afectuoso para su santa madre, porque creo que en este momento les está escuchando y viene bien, por favor, Angelito, ese saludo que venga de usted. Bueno, sí, tiene mucha razón, tenemos que mandar un saludo y agradecer también públicamente a mi querida madre por habernos apoyado en todo. Y qué lindo, ¿no?, nos debe estar escuchando ahorita. Ha sido una de las promotoras para que nosotros estemos aquí, juntamente con mi gran padre que también está aquí. Y bueno, no nos queda más que agradecerles mucho, mandarles muchos saludos a mi querida madre. Bueno, a todos los que nos están escuchando también. pero a mi querida ¿cómo madre. ¿Cómo se llama? Mandarles... ¿Cómo se llama? Consuelo Cruz. Consuelito. Le enviamos un ramillete de canciones el día de hoy de parte de su esposo René y de sus hijos Erika y Ángel. Gracias a usted por haber pues sido la simiente para que puedan florecer acá en la guitarra, el requinto y el violín y cuantos instrumentos más. ¿Algún número de contacto en donde las personas que desean de pronto contactarles a ustedes como Trío Identidad pues puedan llamarles y que puedan tener alguna participación? Los números de contacto son el 022-615-834 y, o al celular 099-5286-258. Y también pueden visitar nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como Trío Identidad, y van a encontrar nuestras presentaciones, videos musicales, todas las actuaciones que hemos tenido. Y sumada a esta de Florilegio Musical Ecuatoriano, que sin duda también estará en esa página del trío Identidad y en la página de Laura Ríos. Recordarles que también ustedes pueden contactarse con nosotros, conmigo, para poder poner las canciones que ustedes requieran, marcando al 0984-258-523. Ahí tienen ustedes el número de contacto. Quiero agradecerles de todo corazón a ti, Ángela, a usted, don René, a usted también, Erika, por habernos acompañado, habernos regalado parte de su tiempo para habernos hecho disfrutar el día de hoy, por haber movido esas fibras íntimas, como dicen, que se mueve a través de la música ecuatoriana. Y Dios les pague por haber estado aquí. Y finalizamos con el siguiente tema musical. No nos ponemos de acuerdo todavía, pero queríamos interpretar un poquito fuera también de este tema de la música nacional. Hay música también que extranjera, ¿no? Que sí también es muy hermosa, y que quisiéramos compartir a veces, que nos permite también. Ya saben, con la venia de nuestro público todo es posible, porque esto es interpretado por gente ecuatoriana, Trío Identidad, integrado por ecuatorianos, y que nos van a compartir una melodía, no sé cuál, a ver, Angelito. Es una balada, ¿no?, que se titula A Mi Manera, que lo interpreta de una forma magistral mi hermana en el violín. Bueno, en inglés se dice My Way, por si acaso, ¿no?, si no están escuchando personas en otro idioma. Entonces, con mucho cariño esta balada. Todo por hoy, gracias por habernos acompañado. Recuerden que estuvo Erika René Ángel del trío Identidad en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias por haberme acompañado en esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, sábados y domingos, de 7 a 9 de la mañana, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, podemos compartir música popular ecuatoriana. Puede comunicarse también al 0984-258-523 para juntos programar la música y así pues hacerles disfrutar de esos temas que ustedes desean escuchar. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.